La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Leandro Aleu, que me hace caras enfrente mío. Y a mi derecha, Juan Ignacio Encardona, ¿cómo están? Bien, ¿vos, Leo? ¡Leandro! ¡Mira, Leandro! Estaba esperando eso, Leandro, para saludar. Claro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Leo? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Día feo hoy. 18 grados 3 la temperatura, sensación térmica desconozco, no lo informa. Y el cielo cubierto, parcialmente nublado, probabilidades de precipitaciones. No sé, confesores sos vos. No. La cocina del periodismo, un programa sobre los medios de comunicación y el periodismo en la Argentina. Rápidamente mencionamos a la producción, Guillermo Tomoyose, que hoy no nos puede acompañar. Laura Brizuela, que tampoco nos puede acompañar y me pidió que le enviemos nosotros tres besos afectuosos o defectuosos, no entendí bien. ¿Qué implica beso afectuoso? No sé, ¿hay un beso que no es afectuoso? Pido disculpas, pero no me puedo sumar al saludo. Un abrazo. Dina Resinowski, Camila Bonetti, María Eugenia Barrio Nuevo. Y hoy tenemos una nueva integrante, Mariana, que no me acuerdo el apellido. Y no me lo anoté. Para que vean que es bien nueva. Albizati nos dice Nico Pérez. La conoce Nico Pérez y no la conocemos nosotros, un desastre. No pierdo el tiempo, Nicolás. Mariana, la vemos sentada al lado del operador. Mariana Albizati entonces se suma a la cocina del periodismo. En la operación técnica, Nico Pérez, como siempre. Y saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y a Alejandro Villá como coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. ¿Vías de comunicación, Nicolás? Vías de comunicación. Muy bien, por teléfono 489-1647. Pueden escucharnos en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog, Leo, www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Bueno, no lo vas a decir más. Lo dijiste mal. Es sin www. HTTP. Claro. Un dato interesante que queríamos comentar acerca del blog es que durante el mes de septiembre superamos las 1500 visitas, un número que resulta más que interesante para un blog que no tiene, no llega ni a 6 meses. Por lo tanto, la verdad, estamos muy contentos y bueno, saludamos desde este lugar a todos los que nos siguen a través del blog. A su vez, nos han dejado un comentario de una cara conocida de acá, una voz conocida más bien, de acá de la cocina del periodismo, la señorita María Merlo, ex conductora de este programa. Nos dice: chicos, qué emoción ver que tienen sitio propio. La verdad es que no los escucho hace mil, en el laburo se me hace imposible, pero me alegra saber que siguen adelante poniéndole garra. No me quiero poner melancólica, pero la realidad es que extraño mucho ir los viernes a Radio Palermo y decir bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Se me pianta un lagrimón. A nosotros también, Mariana, y sí, la verdad que también la extrañamos. A ella sí le mandamos un beso afectuoso. Pero el mensaje continúa y dice: Leu al aire, no lo puedo creer. Antes se ponía tímido al hacer una columna. Me pongo contenta por ustedes. Les mando un beso grande y espero que cada vez los escuche más gente. La cocina del periodismo es un gran programa. Éxitos. Dato revelador el de Leo. Leo al aire, no lo puedo creer. Lo malo que es una vergüenza. Pero bueno, gracias, Mariana. Aprendí de ella mucho. No entendí el Lu, pero bueno. Pasamos entonces al tema de nuestro programa, y más que tema, Programa especial. Un programa especial. Venimos con varios programas especiales, ¿no? Últimamente. En este caso, le realizamos durante el día de ayer, más exactamente al mediodía, en la redacción de Crítica de la Argentina, una entrevista al señor Jorge Lanata. Un personaje, un periodista que, más allá de las cuestiones que uno pueda acordar o disentir con él, es una persona siempre muy interesante para escuchar, para conocer sus opiniones acerca del periodismo. También nos interesaba mucho ver cuál era su evaluación de Crítica. No es menor el tema de que se haya lanzado un diario de papel, un diario de pago de papel este año, el 3 de marzo, en una época donde todo parece converger hacia la web. Digo parece porque hay muchas discusiones en torno al tema y bueno, el propio Jorge Lanata va a hablar sobre eso. Y bueno, nos atendió durante 30 minutos en su oficina. Demasiado tiempo teniendo en cuenta, o sea, nosotros con nuestro humilde programa, la verdad que muy... Muy amable. Muy buena onda. Y bueno, si les parece vamos a escuchar el primer fragmento de esta entrevista que duró alrededor de unos 30 minutos. En el día de la fecha le vamos a pasar algunos fragmentos, después en nuestro blog podrán acceder a la entrevista en forma completa. Si le parece al operador técnico, vamos al primer fragmento de la entrevista. La primera pregunta que a nosotros nos surgió, el primer tema, obviamente tiene que ver con Crítica. Con el lanzamiento que hicieron, y bueno, tu vuelta a dirigir un diario, y el lanzamiento de un diario de papel que hoy resulta, yo no diría extraño, pero no sea todos los días que se lanza un nuevo diario de papel, se generan un montón de expectativas respecto a necesidades que podía haber de mayor periodismo o de un periodismo distinto. Después de 7 meses, ¿crees que se cubrieron expectativas que había respecto del lanzamiento de Crítica? Mira, yo diferenciaría primero el público del microclima. Yo haría esta definición. El microclima son 4.000 o 5.000 tipos que nos rodean, dentro de los cuales hay periodistas, tipos que escriben a los medios, o sea, gente que trata de influir sobre los medios o que tiene influencia efectiva en los medios. Y el público es toda la gente. Cuando yo me relaciono con el público es generoso, quiere que te vaya bien y te quiere y te trata muy bien. Yo afortunadamente tengo la mejor onda con la gente. El microclima a veces te quiere y a veces te odia. ¿Por qué? Porque uno es de alguna manera la exhibición de su propio miedo. El tipo de ellos, el microclima siempre tiene una relación competitiva, cree que uno es un idiota y que el que tendría que estar ahí es él. Y él vio que vos pasaste algún límite que él dijo que no se podía pasar. Entonces te quiere, pero también te odia, porque lo estás dejando en evidencia. Si vos me decís cuáles eran los planteos del microclima en el diario, y fueron súper presionantes. Hablan del diario como exigiéndole como si fuera el Washington Post, desde medios de mierda mucho peores que este. Y cuando vos te preguntás, ¿y vos qué hiciste para criticar? En general lo que te responden es nada. Entonces, como si somos periodistas y vamos a criticar, yo lo que querría es criticar con alguien que haya hecho algo, porque si no, ser crítico es bastante fácil. El problema es estar en medio de la mierda y hacer las cosas. Entonces, desde el microclima hubo mucha presión y en algún punto, bueno, primero se nos acusaba de copiar la página, una acusación que para mí es totalmente ridícula porque yo no me puedo copiar a mí mismo, o sea, es obvio que yo iba a hacer algo parecido a página, pero porque yo día a día era parecido a página y era por televisión. Rompecabezas era parecido a página y era por radio. La Nata PM era parecido a página, era por radio también. 23 era parecido a página. Digamos, pero eso es así, porque yo soy parecido a mí mismo. Acusarme de que me parezco a mí mismo me parece una increíble, una boludez increíble. Después, yo creo, bueno, un poco yo lo dije todo esto cuando el diario salió. Yo dije, el diario es una mierda, va a ser una mierda un tiempo y después va a mejorar. Si yo veo el diario en marzo o lo veo hoy, yo creo que el diario está bastante mejor. Si nos volvemos a encontrar el año que viene para esta fecha, vas a ver que está bastante mejor que hoy. Pero eso es lógico, porque un diario cuando sale, cualquier cosa cuando sale, nunca es la versión definitiva de eso. ¿Y en algún aspecto está peor? No, yo no lo veo peor. No lo veo peor, al contrario, no, yo veo que está mejorando la diagramación, que está mejorando los textos, pero que nos falta mucho, claro que nos falta mucho. Y te digo esto sin compararme con nadie, porque si nos comparamos con otros, a lo mejor somos mejores, pero ¿de qué me sirve compararme con otros? ¿Y qué tirada están manejando ahora? Entiendo que no están en el instituto, no tienen contratado el servicio del Instituto Verificador de Circulación. Sí, no estamos en el IBC porque el IBC, como tantas otras cosas, es influenciable. A mí no me parece básico estar en el IBC, sinceramente. Yo lo que creo es que un diario existe cuando te comentan algo sobre él. Si nunca te comentan nada, yo nunca escuché nada sobre La Razón, nunca escuché nada sobre El Cronista Comercial. Bueno, depende, con periodistas económicos sí. Nunca escuché nada sobre... Digo, cuando un diario te lo comentan es porque alguien lo leyó. Estamos vendiendo en la semana 40 y en los domingos 50. Para estar en el séptimo mes del diario, este es un diario bebé, este diario acaba de salir. Página en el primer año vendió entre 15.000 y 26.000 ejemplares, 28.000 ejemplares. O sea, estamos vendiendo bastante más de lo que vendía Página cuando salió y, bueno, en comparación con Página de ahora, mucho más, ¿sí? ¿Y a qué espectro del público pretende llegar el diario? Mira, yo no me lo planteo así, yo nunca hice un estudio de mercado para trabajar. Yo trato de hacer un diario que yo leería, yo no soy distinto a la gente. Si el diario me aburre, me imagino que le aburre a la gente. El tipo de, lo que yo veo que la gente nos devuelve, el tipo de público, es totalmente heterogéneo. Hay gente grande, gente chica, hay de todo. Y bueno, y si lo ves por internet, que hay 700.000 entradas, es súper diverso.